Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes, aquí en Flores y Colores de México, desde la Rueda Cartonera, los saluda Guillermo Rodríguez. Estamos haciendo un en vivo, la introducción. Hoy, 14 de septiembre del 2020, estamos un día antes de nuestra fiesta nacional. Este programa va a ser dedicado un poquito a México, esos colores hermosos, cuando menos que tiene nuestra bandera, que es el verde, blanco y rojo, nuestro escudo nacional, nuestro himno nacional. Vamos a estar hablando un poquito más de lo que es nuestro país hermoso, hoy en Flores y Colores de México, 14 de septiembre de 2020. Estamos transmitiendo en vivo desde la Rueda Cartonera, aquí en el centro de Guadalajara, desde radiocartón.com. Un saludo para mi hermano Carlos Rodríguez, que ya se conectó. Un saludo, hermano, hasta la Ciudad de México. Un saludo a Sergio Fong, que hace posible siempre este programa. Un saludo a Nora, que está también aquí en la librería, en la Rueda Cartonera. A Isbalanque, que siempre nos sirve el cafecito rico. Un saludo a Meche, la fan número uno de Flores y Colores de México. Un saludo para Valmer, que nos está sintonizando desde Colombia. Un saludo para ellos. Y un saludo especial, muy especial, para toda la gente de Juanacatlán, San Antonio Juanacaxle, y para toda la gente linda de mi rancho. Un saludo para todos. Y pues hoy vamos a tener un programa sumamente divertido. Iba a poner el himno de la Naval, iba a poner el himno de Colegio Militar y el himno de la Fuerza Aérea, pero creo que serían demasiados himnos de nuestro ejército. Tenemos algo seleccionado especial de música para el día de hoy. Y vamos a comenzar con una bella poesía que se llama Suave Patria, y la declama Bernal. Es una poesía que me encanta en lo particular, y vamos a empezar el programa con eso. Por supuesto, vamos a hablar de plantas también, y vamos a tocar un poquito más de otras regiones y de cosas menos reconocidas. Por si oyen muchos ruidos, porque allá no se... Están platicando muy fuerte, pero es parte del show aquí en la librería. Pero bueno, ahí me platican qué se escucha. Liz Vela, un saludo hasta Guerrero, hermoso. Un gran saludo, Liz. Es un placer saber de ti. Y a ver, déjenme acercar. Alguien más estoy aquí. Es Química. Saludos. Estamos completamente en vivo. Guerrero, ¿cómo podré olvidar Chilapa? Hermoso lugar con las lelias d'Ausoni y sus enciclias preciosas. ¿Qué más, muchachos? Pues bueno, ya saben, estamos hoy otra vez en vivo transmitiendo desde radiocartón.com, y va a haber un regalo, una cactácea, para el que se la gane. Tienen que escuchar muy bien el programa. Saben que tienen que hacer un comentario sobre el programa, y el que tenga más me gusta en sus comentarios se va a llevar un cactus. Así es que si alguien se lo gana fuera de Jalisco, también lo podemos enviar con mucho gusto. Entonces estén muy pendientes. Les mando un abrazo. Gracias a todos por sintonizarnos, y vamos a empezar el programa con esta bella poesía que habla sobre nuestro país. Sigan escuchando por radiocartón.com. En vivo todos los lunes a las 6 de la tarde, y los programas que quieran escuchar, que ya pasaron, los pueden encontrar en el podcast. Gracias a todos. Otro anuncio: en la tienda de Flores y Colores de México, aquí en Guadalajara, Prisciliano Sánchez 609, el próximo jueves 17 al domingo 20, tendremos una venta especial con Roberto Garay Segura, del vivero Susul Blay, que es el jardín africano más bonito de México. Así es que los esperamos. Para los que no hayan hecho cita todavía para la venta especial, todavía puedan hacerlo en la página de Roberto Garay Segura para que aparten su cita, para que vengan a adquirir las mejores plantas, ya sea africanas o mexicanas. Les dejo un saludo, muchas gracias a todos los que se están conectando. Recuerden, hay regalo, hay un regalo especial, es un Aztekium para el comentario que hagan después del programa aquí en la página, en este video, y que tenga más me gusta. El próximo lunes les voy a decir quién se lleva el Aztekium. El Aztekium es un cactus que es el último que se describió para México y es una preciosidad. Ya regalamos uno hace 2 meses y medio, en mayo regalamos uno, entonces para que estén muy listos. Los dejo, cortamos la transmisión en vivo, síganos escuchando en radiocartón.com y estamos con ustedes en vivo. A ver, último movimiento. Mercedes, ya te saludé. Jorge, un saludo. Diego Navarro, también un saludo. Muestra la cactácea, dice mi hermano. No, no está aquí. Hermano, tienes que buscar que es un Aztekium. Por ahí la tendremos ya en la página, la fotografía. El Aztekium no se los muestra también, ¿por qué? Porque lo trae Roberto Garay hasta el jueves. Entonces, ahí se los voy a poner. Los que ya lo conocen saben que es una planta sumamente especial. Bueno, los dejo. Terminamos la transmisión en vivo y seguimos con la poesía. Que tengan bonito lunes. México, creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado, acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado. México, creo en ti sin que te represente en una forma, porque te llevo dentro, sin que sepa lo que tú eres en mí, pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. México, creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. No sé si por ser bueno o por ser malo, o porque en el perdón nazca el milagro. México, creo en ti sin preocuparme el oro de tu entraña. Es bastante la vida de tu barro que refresca lo claro de las aguas en el jarro que llora por los poros, la opresión de la carne de tu raza. México, creo en ti porque creyéndote me vuelves ansia y castidad y celo y esperanza. Si yo conozco el cielo, es por tu cielo. Si conozco el dolor, es por tus lágrimas que están en mí aprendiendo a ser lloradas. México, creo en ti, en tus cosechas de milagrería que solo son deseo en las palabras. Te contagias de auroras que te cantan y todo el bosque se te vuelve carne. Y todo el hombre se te vuelve selva. México, creo en ti, porque nací de ti, como la flama es compendio del fuego y de la brasa, porque me puse a meditar que existes en el sueño y materia que me forman, y en el delirio de escalar montañas. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la X, que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte. México, creo en ti como creo en los clavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona y en el mar que te aprieta la cintura para que tomes en la forma humana hechuras de sirena en las espumas. México, creo en ti porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. México, creo en ti porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo patria tiene que ser tuyo, como la voz que salva y como el ancla. Regresamos aquí a Flores y Colores de México desde redecartón.com. Guillermo Rodríguez, su servidor, en los micrófonos, y Carlitos, un saludo, que está en los controles. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de los colores de México. Siempre hemos hablado de la diversidad de plantas que tenemos, de lo ricos que somos en esa megadiversidad, pero hoy vamos a hablar un poquito también de esos colores, de esa diversidad gigantesca que tenemos en música, en tradiciones y en cultura. En lo particular, una zona que de repente casi nomás la tomamos como referencia de cactáceas y de suculentas por la zona semidesértica que es la zona norte de México, hoy les quiero platicar un poquito de la danza del venado. ¿Quién ha visto la danza, cómo la bailan? Como los sonidos prehispánicos que tiene, los instrumentos musicales. ¿Quién ha visto eso? Por ahí, si alguien está escuchando el programa en vivo, si nos quiere mandar un mensaje a la página, al Facebook de Flores y Colores de México, muy agradecido que estaría yo. La danza del venado es pelea entre Sinaloa y Sonora. No sé por qué tendemos a poner estrictas líneas de separación cuando todos somos mexicanos. Es una danza de los yaquis y es una danza ritual para antes de la cacería. Prácticamente lo que nos habla la danza del venado, lo que expresan los que la bailan, es los cazadores y el venado. Pero junto con los cazadores van acompañados, que podría ser ahora los músicos, representan a los demás que ayudan a la aventada, bueno, se le llama aventada o arreada del venado. Hay personas que se dedican a hacer ruido, ir caminando por el monte, por la sierra, y hacen que estos animales salgan. Y están los cazadores esperándolos. La danza del venado es sumamente representativa de México, sobre todo de la zona norte, entre Sinaloa y Sonora. Es una danza preciosa, es muy difícil de bailar, sobre todo para la persona que representa el venado, porque aparte de los movimientos que tienen que simular los movimientos de un venado, esa fuerza y esa gracia que tienen a la vez, todo lo que conlleva el ritual del vestuario para empezar. Es un rebozo que se amarra a la cintura, un rebozo abierto que después se ciñe en las pantorrillas para que pueda tener movimiento como tipo pantalón. Se llevan cascabeles, que en sí como cascabel estamos hablando del famoso hueso de fraile, que le llaman, que es una semilla de un árbol mexicano, para hacer las sonajas de los pies y de las muñecas, de los tobillos y las muñecas, y va acompañado de dos sonajas de jícara. Para los que no conocen las jícaras, es un árbol que su fruto es redondo y es el que se ha utilizado desde las épocas prehispánicas hasta nuestra época para servir agua, para servir alimentos, inclusive para artesanías preciosas, pintadas o esgrafiadas de diferentes partes de México. Es un fruto que al secarse la cáscara se puede utilizar como utensilio de cocina, sobre todo. uno de los más famosos que para mi gusto le da toda la calidad a este fruto seco, a esta cáscara, es el caldo de piedra de Oaxaca, que es tan resistente esta cáscara que soporta grandes temperaturas, que son las piedras casi al rojo vivo que se le ponen al caldo para que se cosa. Entonces, las sonajas que lleva el venado son hechas de jícara con semillas o piedritas. Por lo regular se utilizaban piedras de hormiguero. Su cabeza va coronada, bueno, va tapada primero. Casi el bailarín lleva los ojos casi tapados con un paño blanco y va coronada con una cabeza de venado con astas. Las astas van decoradas con dos pañuelos bordados a mano. Y la danza nos habla primero del ritual de cómo van los cazadores, cómo empiezan a hacer ruido, a hacer la ventada del animal. Ya cuando luego se presenta el animal que anda pastando y demás, y llega el momento en que lo hacen que huya, y después lo hieren con sus flechas, porque se cazaba con arco, o se sigue cazando todavía con arco, en algunas partes de México, y eso es parte de la danza del venado. Y aquí entra, como siempre, las plantas. La jícara es parte esencial de los instrumentos musicales de la danza del venado. Son instrumentos muy antiguos, que es una composición entre un palo fierro, dentado, y con eso se hace el sonido, pero esa pedazo de madera dentado que lo hacen sonar, raspándolo, va sobre la mitad de una jícara sobre la tierra, y ese simula el sonido del venado, de no recuerdo cómo se llama, berrido o algo así. Ahí sí se me escapa los sonidos de cada animal. Y hay otra parte importante, otro instrumento musical, que es una batea de agua y lleva una jícara, la mitad de una jícara, hacia abajo y se golpea. Entonces la jícara es parte importante de la danza del venado y de los sonidos de la danza. Aquí entran las plantas otra vez de flores, de las plantas de México, perdón. Y entran los colores que se musicales, ese color que nos podemos imaginar de todo, de esta danza. Aquí entran las plantas directamente. Siempre van a estar las plantas ligadas a todo lo que tenemos en México. Siempre, siempre. Y con esto los dejo para seguir y vamos a escuchar esta hermosa danza que viene desde épocas prehispánicas, que se sigue conservando, que es una de las más representativas de México y que los ballet folclóricos de México lo han hecho más famoso todavía a nivel mundial, como es el de la Universidad de Guadalajara, el de Colima, de Samarripa, o en su defecto también el ballet folclórico de México de Amalia Hernández, que para mi gusto distorsionan mucho por querer lucir. Estilizan demasiado los pasos y en vez de parecer venados parecen garzas, pero bueno, es una crítica personal a degradar lo que es la cultura en este aspecto. Por más impresionante que se vea, a mí me gusta más lo original, como dicen. Les dejo con la danza del venado, espero les guste y seguimos aquí en el Facebook, cualquier cosa. cayó. Se guayó el deme, agua se guay, un guapu hueyeca, una yuapuna, una nasoku hueyeca, una yuapuna, una nasoku hueyeca yo. Ayama y su tata, ma huicha huichaca, leca, se guayó el empawo, una nasoku hueyeca, una yuapuna, una nasoku hueyeca yo. Ayama y su tata, ma huicha huichaca, leca, se guayó el empawo, una nasoku hueyeca, una yuapuna, una nasoku hueyeca, una yuapuna, una nasoku hueyeca yo. Regresamos a Flores y Colores de México desde RadioCartón.com, aquí en su sede, La Rueda Cartonera, en el centro de Guadalajara. Bueno, ¿cuáles son nuestros símbolos patrios? ¿Alguien sabe? Si no, ahí les va. Es el escudo nacional, la bandera, que está dentro del, que el escudo está dentro de la bandera, y nuestro himno nacional. El escudo nacional de México... Sus orígenes vienen desde la época precolombina o prehispánica. Su uso es exclusivamente de las autoridades. Por eso, como cultura general, en lo que es nuestra bandera o nuestros símbolos, tenemos que tener un respeto hacia ellos. Hay inclusive religiones o sectas en México que no aceptan esto, pero bueno, una de las cosas es no dejar que la bandera se arrastre o toque el piso. Eso de traer impreso la bandera, el escudo nacional en cachuchas, calzones o lo que sea, eso también se toma como una falta de respeto. El tacharlo o el burlarse de las insignias nacionales es también una falta de respeto. Hay muchas formas de ver esto y de no dejarnos llevar por extranjerismos como otros países que se la ponen, como decía yo, hasta en los calzones, ¿no? Hay que tener un respeto por nuestros símbolos nacionales. En nuestro escudo nacional se remonta a la fundación de Tenochtitlan. Esto es de que iban, cuenta la leyenda, que salieron de la isla de Mezcaltitán en Nayarit buscando el símbolo o buscando la señal donde deberían de fundar la ciudad de Tenochtitlan. Entonces, llegando al lago de Texcoco, cuenta la leyenda que encontraron ahí, en medio del lago, en un islote, encontraron a un águila real, a un águila devorando una serpiente. Eso es donde nace y desde entonces empieza a representar este escudo en lo que es el México precolombino. Perdón. De repente salen negrecitos. Bueno, los artistas Francisco Eppens y Pedro Moctezuma realizaron el diseño actual en 1968. Esto quiere decir que el escudo actual que tenemos en nuestra bandera y el que nos identifica a nivel mundial fue, ¿cómo se puede decir? Ya decretado oficial apenas en 1968. Porque ha tenido múltiples cambios a lo largo de la historia de nuestro escudo nacional. Pero en 1916, Venustiano Carranza decretó que volviera el escudo a sus orígenes antiguos, usando el águila de perfil. Desde entonces ya venía una idea de cómo se quería o se pensaba que debería ser nuestro escudo nacional, que también nuestra bandera nacional está considerada la más hermosa del mundo. Y nuestro himno nacional está considerado el segundo más hermoso del mundo después de la Marsellesa de Francia. Que para los que no sabían, nuestro himno nacional es un himno de guerra, es un himno bélico. Mucha gente no les gusta y han querido cambiarlo y demás. En lo particular a mí se me hace increíble por todo lo que expresa el himno nacional. Pero bueno, eso sí, podemos estar orgullosos, aparte de todas las riquezas que tenemos y de nuestra gente, de que nuestra bandera es considerada la más hermosa del mundo. Y pues bueno, nuestro escudo nacional contiene ahora sí que flora, fauna, contiene, ¿qué se le puede decir? Pues tierra también. Contiene todos los elementos naturales que pueden existir. Por supuesto, está el águila, que es un ave rapaz, y luego está la serpiente, que es una serpiente de cascabel, la que está representada. Y bueno, el águila representa la fuerza cósmica del sol. Inclusive en Malinalco, Estado de México, si alguien ha tenido la oportunidad de ir, está el templo de los, de los guerreros águila y guerreros jaguar. Esa es la fuerza que representa. El símbolo de la serpiente son las fuerzas potenciales de la tierra, debe ser cascabel y está curvada. Es lo de la curvatura y eso yo no lo entiendo. Bueno, ya son datos que he estado sacando por toda la simbología que tiene nuestro escudo nacional. Tenemos, por ejemplo, los laureles o la rama de laurel que expresa el triunfo de los mexicanos, o la rama de encino significa la fortaleza de los mexicanos. Esos son símbolos o parte de la simbología de nuestro escudo. Y pues bueno, vamos a seguir. Ya me trabé un poquito, entre tanta información, y como ya no veo las letras chiquitas, ya no sé ni de qué estoy hablando. Y pues bueno, ¿qué decimos del nopal? Ya habíamos hablado hace tiempo un poquito de eso, que es parte de México, hablando desde la alimentación, en el símbolo patrio, que es la base de la alimentación de la cochinilla grana, para el tinte y demás. El nopal tiene muchísimo significado en nuestra cultura. Y luego el nopal está montado sobre un islote, y el islote, que es un dibujo, una representación prehispánica, y el islote está montado sobre el lago de Texcoco, que es lo que nos representa. Y lo que une el laurel y lo que une la rama de encino es un listón tricolor que simboliza la unión de los mexicanos. Bueno, con esto vamos a dejar un poquito al escudo nacional y nos vamos a ir con otra composición. Yo creo que es de las más famosas que tenemos en México, que es Huapango de Moncayo. Ahorita me voy a pelear con Carlitos porque no sabe lo que es un huapango. Bueno, las nuevas generaciones a veces ya no les tocó escuchar todo esto, o que en las escuelas, desde que quitaron la clase de civismo y de historia como era antes, que todavía me tocó a mí, gracias a Dios, se dejó de enseñar todas estas cosas importantes para nuestro país. Bueno, vamos a seguir con el huapango de Moncayo y regresamos ahorita como en unos 6-7 minutos que dura la composición. Es sumamente hermosa esta composición. Espero les guste. Díganme si estoy tartamudeando mucho. Meche, tú que me estás escuchando diario y en directo, dime, mándame un mensajito a ver cómo se está escuchando todo. Recuerden que aquí en este programa se aceptan críticas. Y otra cosa que no había dicho hoy, siempre hay que sonreír, siempre, siempre, porque con sonrisas también se pueden mentar madres. Y recuerden voltear a ver siempre al lado donde vamos pasando, para que podamos descubrir las maravillas que tenemos a nuestro alrededor. Regresamos en un momento después del huapango de Moncayo. We'll be right back. Regresamos aquí a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera en radiocartón.com. Aquí el señor Sergio deambulando por la librería, que se le perdió un libro entre tantos que tiene. Bueno, pues regresamos. Un saludo para Juan Carlos González Morales. Allá tengo que ponerme los lentes, ya no puedo leer. Ya no alcanzo a ver las letras. Mercedes, creo que sí. Algo ha de haber tenido tu radio, que no, tu internet, pero sí quedó grabado, Carlitos, todo, ¿verdad? Sí. Jorge Arzate, hace rato no había dicho bien tu nombre. Amparo Elizabeth Castillo Chávez, un saludo hasta la Ciudad de México, de Joyería con Orquídeas, próximamente en Guadalajara, en Flores y Colores de México, aquí en la tienda. Diego Navarro, no te preocupes, yo le hablo ahorita terminando el programa a Roberto Garay para que hagamos tu cita. Carmen Vázquez Morales, un saludo como siempre, con cariño, con todo el cariño de siempre, Carmen. Un saludo. Y Valmer ya se comunicó desde Colombia, posiblemente ande aquí en Guadalajara pronto, a ver cuántas orquídeas nos trae de Colombia. Y tenemos pendiente por ahí una plática, una charla a Colombia. Y pues bueno, le mandamos un saludo a Irat, que ya está aquí el buen Irat, sigue ahorita a las 7 de la tarde a Sangre Viva, le mandamos un saludo. Y pues bueno, esos son los saludos, los que he llegado. Liz Vela nuevamente, hasta Guerrero. Y pues bueno, seguimos hablando un poquito de los colores. ¿Qué tal les pareció este huapango de Moncayo? Es para mi gusto una de las mejores piezas que tenemos en México, piezas musicales. Y pues bueno, una cosa que de repente se me pasa es decir los nombres científicos. A ver, vamos a ver si hablamos correcto el grecolatino, si hablamos correcto las palabras con que se describen las especies. La serpiente de cascabel es un Crotalus molossus Baird. El encino es un Quercus robur. El águila real es Aquila chrysaetos. El nopal es una Opuntia streptacanta. Y el islote del lago de Texcoco. Y el laurel es un Laurus nobilis. Espero que los haya pronunciado bien. Y bueno, recuerden que estamos 100% en vivo, así es que se escucha mucho ruido y demás. Es porque estamos transmitiendo directamente desde la librería La Rueda Cartonera de Guadalajara, Jalisco. Otro de los colores de México que tenemos son los voladores. La mayoría de la gente ubica nada más a los voladores de Papantla, pero aquí tenemos también otro hecho sociocultural donde se han estado peleando siempre entre Puebla y Veracruz, que digo, a fin de cuentas son nada más líneas divisorias de estados que se han puesto, pero los orígenes de los voladores, no nomás los de Papantla, Papantla se volvió famoso por la vainilla, que no es exclusiva de Papantla, por supuesto. También está la zona, está en la zona norte de Puebla, hay en Jalisco, hay en varias regiones de México la vainilla. Así los voladores siempre se han estado peleando de dónde son sus orígenes. Y yo concuerdo con muchos de que el origen de los voladores no nomás son de Papantla, sino también de Cuetzalan. Estos voladores entraron al Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 2009. Esto es parte de las denominaciones que da la UNESCO sobre cultura, sobre edificios, sobre arqueología, sobre comida. Hay tangibles e intangibles, y este es uno de ellos que es orgullosamente mexicano, que que tenemos en México. Pero aquí hay una cosa, también hay voladores también en Jalisco, sobre todo en la zona de Huachimontones, aquí en Jalisco, también había voladores. Entonces es parte de nuestra cultura, realmente en México es una danza ritual sumamente importante y para mi gusto es sumamente temeraria eso de subir 8 o 10 metros en un tronco y luego simplemente estar atados a los tobillos. Es algo fascinante. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque los colores que utilizan, los bordados, la vestimenta, todo lo que utilizan esos danzantes, que más que danzantes son artistas, es sumamente hermoso. Y los voladores de Cuetzalan, aparte, le han impregnado un algo maravilloso para mi gusto, que es en los brazos y en la cintura se ponen plumas simulando águilas. Entonces, con toda esta vestimenta de colores y bordados hechos a mano, le unamos las plumas y realmente parecen volado, que están volando, ¿no? Es algo maravilloso y es algo que siempre que ha habido alguna intervención de México en algún otro país en cuestión cultural, es una de las primeras cosas que se ponen en línea para presentar en otros países. Junto con, por supuesto, el tequila, el mezcal, los bailes folclóricos, el mariachi, la charrería y demás, todo lo que nos representa. Entonces, a mí se me hace sumamente hermoso todo esto, de los colores que tenemos en México. La danza de los voladores no la vamos a poner hoy porque nos la hemos llevado casi pura música. Tenemos para el final una canción con el gran Jorge Negrete que me encanta y se me enchina la piel. Y amigos que han vivido en el extranjero siempre dicen que por más que hayan sacado su residencia o que sean ya que tengan papeles de otro país como ciudadanos, siempre lo mexicano siempre se va a llevar en la sangre y en la piel. Todo esto que estamos hablando de los colores de México y de las flores de México es parte de la riqueza que tenemos, y por eso cuando estamos fuera de nuestro país se siente tanto y se añora tanto cuando estamos lejos. Y más en vísperas de festejar la independencia de México, que realmente lo que festejamos mañana es el grito de independencia de don Miguel Hidalgo y Costilla, que no era un grito de independencia, era un grito de igualdad, que después se volvió bandera de independencia. Y el 16 de septiembre es cuando realmente se festeja la independencia de nuestro país, con todos esos colores que es su piel, sus lenguas, sus tradiciones, sus comidas, sus bebidas, su música, su arte, todo, todo, todo. Yo estoy encantado, yo cada año se me eriza la piel de empezar a los festejos de nuestra independencia, y en lo particular es un año único que yo creo que nos va a marcar a toda esta generación y varias generaciones por la pandemia del COVID. Entonces hay que festejar todos los días, simplemente es festejar el simple hecho de estar vivos. Y más si podemos llegar a este punto de festejar nuestra fiesta nacional, pues hay que festejarlo como podamos, donde estemos, con quien estemos, pero hay que darnos aunque sea un minuto de reflexión de quiénes somos, en qué país vivimos y cómo queremos estar en nuestro país. Así es que les dejo esto de tarea, que es divertirse, disfrutar. Es una fiesta, por eso se llama fiesta, y es nacional, es para todos los mexicanos. Entonces, para todos los que estén fuera de nuestro país, que nos estén escuchando, igual mándenos un saludito o un comentario por aquí, por la página de radiocartón.com, por La Rueda Cartonera o por Flores y Colores de México. Estamos hablando, sería imposible acabar en una hora, por supuesto, con todo lo que queremos hablar sobre las flores y colores de México, pero en lo particular me encanta porque es fiesta. Yo quisiera ahondar más en lo que son los símbolos patrios y demás. Ya nos tocará cuando sea el Día de la Bandera, cuando también el himno nacional mexicano, hablar de toda la simbología que trae cada párrafo y estrofa y disfrutarlo realmente. También tendremos un programa especial con los himnos de nuestro ejército y diferentes facetas de nuestro ejército, como es la Marina, el Colegio del Aire o el Colegio Militar. Y pues bueno, para todos ellos que están fuera y para todos los que estamos dentro de nuestro país, de todos modos les dedico esta canción, que es melancólica, por supuesto, y todo, pero habla del deseo de estar en nuestra patria. Por más mal que nos haya ido o nos esté yendo o lo que sea, nunca vamos a dejar de ser mexicanos. Y recuerden que el mexicano tiene una fortaleza más allá que cualquier otra cultura en el mundo. Somos la raza de bronce, ese color dorado, ese color tornasol, ese color fuerte. Ese, no sé qué se me cayó acá atrás, pero también, Irad, no me asustes, estaba muy concentrado. Pero bueno, hablando de esos colores dorados, tornasol, ocres y demás, recuerden que pusimos la danza del venado. Imagínense aquellas cacerías en la sierra, que mucha gente piensa que la sierra tiene que ser alta y de pinos y encinos y robles y demás. No, imagínense esa sierra de Sinaloa, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, que colindan y demás, aquellos terrenos semiáridos o áridos completamente, con aquellos atardeceres de oro, cómo se pinta la tierra, cómo se pintan las rocas, las montañas, los relices, esos colores fabulosos, naranja, rojizos, amarillentos y demás, que brillan como la mejor gema que puedes encontrar. Imagínense eso con la música prehispánica y con los hombres danzando y haciendo su ritual para la cacería del venado. ¿Y por qué el venado? Porque era una parte muy importante de la alimentación, junto con más animales y más plantas, pero eso es parte de la belleza que tenemos en México y de los colores que tenemos en México. Les mando un saludo a todos y, como siempre, recuerden, 6 de la tarde, radiocartón.com, en vivo, en Flores y Colores de México, desde La Rueda Cartonera. Les mando un saludo. Estamos a sus órdenes en la tienda en Prisciliano Sánchez 609, entre Pavo y Federalismo. Y les recuerdo que tenemos la visita especial de Roberto Garay Segura del 17 al 20 de este mes, o sea, ya el jueves ya llega. Si quieren asistir a la venta, tienen que sacar una cita con Roberto Garay Segura en su página, así, Roberto Garay Segura, o en la página de Susubley, que también pertenece a Roberto Garay, para que vengan y nos visiten aquí a Flores y Colores de México, la única tienda especializada en plantas de colección en Guadalajara y sobre todo en plantas y todo lo necesario para el cultivo de orquídeas. También le mando un saludo a Diana Facio, que ya llegó aquí a la tienda, que está ahí mientras estamos haciendo el programa de radio, a Lombricompost GDL, a Xerofilia, a Plágora, a Tayú, que está aquí con nosotros también en la tienda ya, sus productos, y próximamente a Joyería con Orquídeas, que son de la Ciudad de México, Amparo, un saludo para ti y para Roberto, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden, tenemos la próxima semana un regalito que es un Aztekium para el que escuchó el programa y tenga más comentarios. Por supuesto, para adquirir este mínimo tienen que tener 100 comentarios o me gusta, perdón, a su comentario después de haber escuchado el programa. Les dejo con esta canción fabulosa que enchina la piel, México lindo y querido, en la voz del tenor de México, Jorge Negrete. Hasta la próxima. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Me entierren en la sierra al pie de los magueñales, y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres camales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero.